¿Lo tenemos enganchadito? Gracias, Luciana Espatafora, que es nuestra operadora técnica. ¿Lo tenemos enganchadito? Es porque está en el teléfono o no sé qué, por dónde, qué línea viene. No sé. Sí, ni, teléfono. Si me explica, no lo voy a entender. A Luis Muñoz, que es periodista, colega de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Bien, muy bien. Primero, vamos a decirle, porque muchos no sabemos exactamente dónde está Chosmalal. Entonces, contanos dónde encontramos a Chosmalal. Bueno, Chosmalal se encuentra en la provincia de Neuquén, al norte de la provincia de Neuquén, a 400 kilómetros de la capital provincial, donde está justamente la mitad de la Ruta Nacional número 40. Es la mitad... ¡No me digas! Exactamente, hace poquito se inauguró... Bueno, estuvimos de aniversario, el 4 de agosto, cumplimos 128 años, y se inauguró el hito de la mitad de la Ruta Nacional 40. ¡Qué lindo! ¿140 años cumplió Chosmalal? 128. No, claro, 40, se me mezcló con la... 120, es un pueblo muy viejo, una ciudad muy vieja. Exactamente, fue la primera capital del territorio nacional hasta 1904, que después la trasladaron hacia lo que es hoy Neuquén Capital. Mirá vos, no conozco, che, conozco bastante Neuquén y quedaron edificios viejos. Es una ciudad que tenemos, digamos, que se ve el transcurso de la historia. Sí, está, bueno, aquí está construido uno de los observatorios que se construyó en ese momento, cuando justamente el fundador, José Manuel de Lascuaga, estaba como territorio nacional y era la capital de ese momento. Bueno, se construyó en aquella mal llamada conquista del desierto, un observatorio justamente aquí en Chosmalal, aparte, bueno, de lo que fue... la gobernación en su momento, y que hoy, bueno, están como edificio histórico. Acá es conocido como el Torreón, ¿no? Es que aquí donde estuvo Alfonsín en los 100 años, cuando le dijo, bueno, la pasaste tan mal gordito. Ahí fue, bueno, la pasaste tan mal gordito. Exactamente, acá fue donde le dijo, bueno, la pasaste tan mal gordito. Así que hay un observatorio astronómico muy antiguo. Sí, fue lo primero que se construyó en Chosmalal, una de las primeras obras. Mirá. Después, vos fijate, se construyó a dos días, ¿no? El 6 de agosto de 1887, a dos días de la fundación del pueblo, la escuela primaria. Mirá vos, y todavía está ahí, o sea, tenemos esa escuela. Exactamente, esa escuela fue, bueno, tuvo varias ubicaciones hasta que en el gobierno de Perón se construyeron las escuelas, famosas escuelas de frontera, que hoy acá en la zona norte donde vivimos hay varias que tienen esa particularidad, ¿no es cierto? Techo dos aguas, con todavía las chapas esas de fibrocemento. Claro. Edificios que todavía perduran. Uno recuerda en épocas de inundaciones, antes eran más seguras las escuelas, donde te llevaban a las escuelas, ¿no? Claro. Te evacuaban y ibas a las escuelas. Luis, ¿cómo es la geografía de Chosmalal? ¿Es un lugar alto, es un lugar llano, es un lugar con ríos? Bueno, estamos entre medio de... Hay un pequeño valle... estamos entre medio de cerros, hay un microclima. Por ejemplo, nosotros estamos en un valle, estamos a 807 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Rodeados de cerros, y uno de aquí puede ver, por ejemplo, cerros nevados, pero en este valle donde estamos fue lluvia estos días, hemos tenido mucha lluvia. Ah, no nieva. No, casi muy nieva, pero no tanto como uno se imagina los cerros nevados y decir, Chosmalal está nevado, pero no, el microclima esto lo favorece, y podemos ver, por ejemplo, a 5 kilómetros mucha nieve, inclusive caminos intransitables, porque todavía aquí la mayoría de las rutas provinciales son de tierra. Claro. Estamos a 200 kilómetros de... el volcán más alto de la Patagonia, el Domullo, está a 4.207 metros sobre el nivel del mar, bueno, a 200 kilómetros en línea recta, ¿no? Estamos hablando de Chile, muy cerca de la cordillera de los Andes. Aquí se encuentra ubicado Chosmalal, tenemos 14.000 habitantes. Ajá. Y bueno, como les decía, fue la primer capital de territorio nacional de Neuquén, ¿no? O sea que tenés un paisaje de montañas todo el tiempo, de montañas nevadas, pero a vos no tenés, digamos, estás protegido por este microclima, ¿no? No tenés temperaturas extremas ni grandes cuestiones ahí. No, aquí, bueno, justamente este microclima favorece, ¿no es cierto?, el valle donde hay. Si bien por ahí tenemos temperaturas bajas, pero son muy cortos, un periodo muy corto que es sería de mayo a julio, principios de agosto. Este año hemos tenido un invierno bastante cálido, con muchas lluvias, y eso también, bueno, nos ha favorecido, no han habido tantas fuertes heladas, ¿no?, como en otras oportunidades. Luis, ¿y qué se da en Chosmalal? ¿Qué puedo plantar? Si voy y me compro 200, 500 hectáreas. Te conviene criar chivitos. ¿Sí? Te conviene criar chivitos. ¿Crio chivito? Acá, bueno, vos fíjate, Chosmalal está en el departamento de Chosmalal, ¿no? Pero tenemos cerca el departamento Pehuenche, Añelo, Ñorquín, departamento Minas, y toda la característica es que, bueno, hay la producción principal, la genuina, es la cría de chivito. Hay unos 1000 productores de chivito que todavía practican la trashumancia, llevar sus animales de veranada a invernada, que es de campos, digamos, secos, hacia la cordillera en época de primavera. Y después en invierno o en otoño, en abril más o menos, marzo-abril, bajan con esos animales a lugares más cálidos para empezar nuevamente el periodo productivo, ¿no? Claro. No lo veo a Barra haciendo eso. No, bueno. Y ya se a caballo eso, ¿eh? Bueno, voy a caballo, despacito. No, pero si no, podés venir en octubre, que es cuando justamente están los primeros chivitos, y tiene la particularidad, bueno, tiene denominación de origen, ¿no? Con a través del gobierno nacional. Tiene denominación de origen el chivito criollo del norte neuquino. Del norte neuquino. ¿Y cuánta gente vive ahí? 14.000. En Chosmalal somos 14.000 habitantes. Después todo el norte tenemos unos 50.000 habitantes más o menos, ¿no? Aquí en el norte de la provincia de Neuquén. Luis, y volviendo al clima, ¿cómo fue hoy el día de la votación? ¿Qué les tocó, digamos? ¿Fue fácil? ¿Llovió? Bueno, amaneció lloviznando. Aquí porque hace un día que está lloviendo. Hoy amaneció lloviznando tempranito, pero después, ya a media mañana, cerca de las 10 de la mañana, salió el sol. Tuvimos una temperatura de 13 grados, realmente muy agradable. Y eso permitió que la gente, a esa hora más o menos, a esta hora, se estaba volcando más masivamente a votar, ¿no? Ya teníamos un 40% de gente que se había acercado a votar, que se sumó esto recién a partir de las 10 de la mañana, aumentó este porcentaje hasta ahora, ¿no? Que acá la media siempre fue, tanto para nivel local, provincial o nacional, un 75, 80%, pero general, 75% de gente que vota, ¿no? ¿Y ustedes tienen elecciones locales ahora ahí también o ya fueron? Ya tuvimos, fue la primera localidad de la provincia de Neuquén que tuvo, porque tenemos carta orgánica, elecciones. Después lo siguió la ciudad de Zapala y así sucesivamente. Pero Chosmalal fue la primera localidad de la provincia de Neuquén que tuvo elecciones municipales. ¿Y gobernador tampoco se elige hoy? No, gobernador ya se eligió. Sí, se eligió, claro. Oportunamente sí, se eligió en abril, así que ya también están por carta orgánica las elecciones municipales. Acá tienen que ser despegadas de las provinciales y de las nacionales. Luis, contame, ¿y cuál es la programación ahí de Radio Nacional de Chosmalal? Voy a estar dándole cobertura, porque además, bueno, esta es la única AM que hay en la zona norte. Ajá. Y bueno, muchísima gente depende de la emisora para estar informado, ¿no? Fíjate que estamos con localidades muy cercanas acá a Chosmalal, 60 kilómetros. Pero como son todos caminos muy sinuosos, con caminos de cordillera y de tierra por lo general, claro, la gente depende mucho de la información que le podamos brindar nosotros, ¿no es cierto? Se informa a través de Radio Nacional, porque, por ejemplo, en las elecciones provinciales, doy un ejemplo, nos decían muchos que seguían la transmisión de la radio, porque si bien con las antenas, con toda la información que reciben mucha información de Capital Federal y no sabían lo que pasaba con las elecciones provinciales. Claro. Si no se la dábamos nosotros, claro, ellos no sabían qué pasaba en Neuquén Capital, quién ganaba, o cómo iban las elecciones, ¿no es cierto? Entonces depende muchísimo también de la información que le brindemos nosotros desde acá, claro, desde la emisora local. Y bueno, estamos transmitiendo permanentemente hoy con una transmisión especial, llevándole también, ¿no es cierto?, lo que envían ustedes desde Buenos Aires, las declaraciones de los precandidatos a la hora de votar, ¿no? Claro. Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un saludo grande y a vos y a todos los compañeros de ahí, de la Radio Nacional de Chosmalal. ¿Cuántos son allí? 16 compañeros en Radio Nacional Chosmalal. Te mandamos un saludo grande y muchas gracias, No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Luis Muñoz, ya escucharon, desde Chosmalal, desde la Radio Nacional. ¿Vamos a escuchar algunos mensajes? Y dale.